hoteles las medidas anunciadas por el ministro de Economía hace algunas horas y pone algunos sectores contra las cuerdas. Uno de ellos, los jubilados. ¿Qué puede hacer el jubilado? ¿Cómo hace paro un jubilado? Por eso queremos invitar al aire de la radio a un jubilado para conversar con él, Salvador Amodeo, jubilado de Luz y Fuerza, de trabajador de la electricidad en Córdoba, militante, un militante de años, integrante de la agrupación 29 de Mayo, que nos atiende a esta hora. Estimado Salvador, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, mi estimado, ¿cómo va? ¿Cómo anda usted? He escuchado con profundidad el mensaje del compañero doctor Cafure, trabajador en este momento de la EPEC. ¿Qué cuenta usted? Bien, no, nada, queríamos tener su opinión, porque usted es una persona que ha pasado varias batallas, bueno. Pasó el 2001, el 89, estuvieron en la época que Luz y Fuerza era un sindicato que marcaba la agenda en Córdoba, y hoy estamos en esta circunstancia. ¿Qué hacemos con los jubilados? ¿Qué hacemos con los sindicatos? ¿Qué hacemos, estimado Salvador? ¿Cómo le va, mi amigo? Mire, como jubilado, lamentablemente, es despertarse de un día al otro. Esto es algo nuevo. Ojo, como usted dice, yo lo he vivido casi a todos los ajustes que he recibido la clase trabajadora y principalmente los jubilados. Desde el 2001, pero mucho más antes viene este problema. Es lamentablemente que la democracia no haya encontrado los caminos para poder eliminar este flagelo que es la pobreza en un país que lo tiene todo. Un país, estamos hablando del país que es el octavo país más grande del continente, del mundo, mi amigo. Sí, sí, sí. Si el dirigente que hoy nos guía no tiene noción de esto, es indudablemente que jamás los sectores más desprotegidos, los más vulnerables, como son los jubilados. El jubilado ya dio su vida, dio su esfuerzo y queda sujeto o preso de una suma fija que le permita subsistir. Bueno, eso hoy no existe. Los sectores concentrados han venido, mucha gente ha dicho, o los votantes, usted lo ha escuchado en la calle, que este era un loco. No, mi amigo. Ningún loco. No, este no es ningún loco. Este no es ningún loco que hoy nos gobierna. Vinieron a hacer esto. Vinieron a terminar lo que ya ha comenzado de hace varios años, a llevarse la energía. Siempre nos inventan algo como que el culpable es la gente. Estamos todos locos, estimado amigo. ¿Cómo va a ser el culpable el jubilado? ¿Cómo va a ser culpable el cuentapropista? ¿Cómo va a ser culpable la ama de casa? Eso es absurdo. Eso es absurdo. Entonces, ¿qué se hace? Y se resiste, estimada amiga. El jubilado tendrá que aprender que va a tener que resistir como lo hizo en su momento los viejos anteriores a mi generación. No queda otro camino, mi estimado amigo. Hoy, indudablemente, nuestra sociedad está muy enferma. Mucho odio. O sea, no se puede debatir, no se puede intercambiar ideas. Aún en el seno de la familia se discute muy fuertemente este tema. ¿Y quién paga? Y paga la gente común, el trabajador, el que se levanta a las 6 de la mañana y se sube al colectivo, siempre tiene la frase un nuevo título. Siempre los planeros, el negrito, el peroncho, siempre hay un título para ese sector. Pero la pucha, ¿y cuándo hay un título para el tipo que sea hoy? En esta fecha se la lleva en pala. Dígame. Sí. No. Sí, lo estamos escuchando. Entonces, esa es mi opinión, mi estimado amigo. ¿Qué hace el jubilado? Lamentablemente va a tener que resistir y aquel que tenga el mínimo fuerza se va a tener que comenzar a aglutinar con los compañeros activos. ¿Cómo es en los sindicatos? Siempre. ¿Cómo recuperar sindicatos que se planten frente a esta situación y no sigan mirando para otro lado haciendo la plancha? Listo, bueno. Indudablemente que van apareciendo nuevas agrupaciones que no se bancan este tema. Claro. ¿De acuerdo? Lamentablemente Luis Fuerza durante este último tiempo ha perdido ser el norte acá en Córdoba, porque justamente usted lo ha dicho, un gran debate interno, una gran democracia sindical, eso se ha perdido. Lamentablemente eso se ha perdido, y Luis Fuerza de Córdoba es el fiel reflejo de lo que pasa en el país. O sea, no podemos, quizás en una época el debate profundo, la preparación de su dirigente, indudablemente que fue una generación. Lamentablemente hoy hay una nueva generación, es esta la que ha elegido este gobierno. Entonces Luis Fuerza no es ajeno a lo que le pasa al resto del país. Pero como todo, Luis Fuerza le queda todavía, compañeros, que creo que tienen una gran capacidad y se dan cuenta de que vamos camino, estamos, no es que vamos, estamos en el camino del desastre, y bueno, y pondrán su esfuerzo para poder salir de esto. Indudablemente hay muchos proyectos de compañeros como la verdadera democracia sindical. ¿Y qué es esto lo que le digo? ¿Cómo se organiza este tema? Indudablemente yo no puedo confiar más en ningún dirigente que hace 20 años no trabaja. Claro. Está atornillado. ¿Y sí? Eso es imposible, estimado amigo. Ojo, no solamente la vida sindical. Usted va, habla con otra institución y yo me encuentro con dirigentes rurales que hace 20 años, no sé, que no siembran. Y así, y así, y así. Entonces, esa es la verdadera casta. La democracia. Usted hoy encuentra dirigentes como Luis Juez, como los Negri. Dígame, yo años? Le hago la pregunta, ¿cuándo lo ven? ¿Usted ha escuchado de Juez un proyecto a favor de la gente? No. Gente que están hace 20, 30 años cobrando de la política y con siempre con las mismas chicanas, las mismas frases hechas. Y ahí están, con eso llegan a senador. Es increíble, es, ¿no? Porque es, con frases hechas llegan a senador nacional, están allá arriba. Es así, mi amigo. Entonces vino un pseudo loco y dijo que venía contra la casta, contra ese privilegio. O sea, este dirigente, este nuevo invento, este no es un nuevo invento, este nuevo invento, ha venido a mentir y ha mentido con tal de... Pero ojo, con complicidad, ¿viste? Tengo con complicidad. Un tipo que decía que donaba su dieta. Que entonces ese gancho entró y la gente, la nueva gente, cansada. Ojo, estamos hablando cansada de vivir de dádiva. Pues sí, a ver, ¿por qué los sectores... Ustedes se tienen... ¿Por qué los centros jubilados o los sectores de menor capacidad votó esto? Y porque al otro día, usted le puede dar el plan, la jubilación de miseria, pero el otro día seguía sufriendo. O sea, nada cambió en este tiempo. Nada cambió para ese sector. El tipo que vive en una villa, acá en Córdoba, capital, en la tele, qué sé yo, usted le da el plan. No puede vivir con un plan, estimado amigo. No. La jubilación mínima, exactamente, la jubilación mínima le dan, y mañana le aumentan el 7%, el 12%, y va al súper, y ese porcentaje de aumento que usted le dio para hacer, como decir, le pongo la zanahoria, al otro día se lo quitó. ¿Pero quién se lo quitó? El sector que usted no se anima a controlar. No es que lo tenga que controlar. Usted tiene que saber, es porque los costos subieron. A ver. Pero nos sentemos, vamos a analizar cuáles son tus costos. Entonces acá aparece un productor que indudablemente que el litro de leche se lo pagarán 40 pesos. Y vamos ahora a la góndola y vale mil pesos. Entonces, es el proyecto de país, mi amigo, es el tema de la política de país que no se anima a cambiar. Hay sectores que no se animan a atacar. Y bueno, ese sector hoy entendió que usted es el que tiene que pagar el ajuste, no ellos. Han venido a eso. Y el jubilado está en estos años, después de haber dado... Yo trabajé 47 años en la empresa de energía, rendí todos los cargos. Yo no asumí por política, todo lo contrario, fue por capacidad. ¿Me entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Y me queda seguir peleando y acompañando a los compañeros, así como Carlos, como otros compañeros más jóvenes, que van despertando. ¿Qué es lo que tiene que hacer el jubilado? Es transmitir su experiencia, no indicar qué es, sino transmitir la Así experiencia, es. debatir con ellos, exactamente, y debatir con ellos, y debatir con el vecino, ojo, no enojarse con el vecino. Viste, yo no me puedo poner contento el tipo que votó en contra de su propio interés y decirle, ah, viste, pero si los dos vamos a ir al super y los dos vamos a estar jodidos. Entonces, lo único, la orientación mía tendría que ser de corregir ese concepto educativo de ponerme contento que el otro le vaya mal. Ese concepto de vida. Es así, mi amigo. Estimado Salvador, muchas gracias por la reflexión y bueno, en algún momento volveremos a conversar. Mi amigo, estoy a su disposición y muchísimas gracias por llamar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Estoy a su disposición y un fuerte saludo a todos sus oyentes. Muchas gracias. Conversamos con Salvador Amoedo, jubilado del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Pobrecito.